Incluso ahora, cuando cierro los ojos, todo vuelve a mi mente como si el tiempo no existiera y hubiera sucedido ayer mismo.